más. Las veces que me abandones, esas mismas volverás. Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor. Y mira no más que suerte, otra vez te tengo yo. Somos dos ramas iguales de la misma enredadera. Y aunque se seque la mata, tú eres mía hasta que te mueras. Podrás darle vuelta al mundo y ofrecer lo que hay en ti. Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí. Pensaste cambiar de vida y probar de amor. Y mira no más que suerte, otra vez te tengo yo. Somos ramas iguales de la misma enredadera. Y aunque se seque la mata,